Este jueves 23 de mayo estarás bien acompañado a partir de las 9:30 en Tempo Music. Los jueves de 9:30 a 10:30 de la noche, disfruta de la música con todos los sentidos. Piérdete en Tempo Music e inicia un viaje en el espacio-tiempo con cada canción. Te espero. Un saludo de María Torres. Desde Radio Barcarrota y Onda Campus, Tempo Music, una selección musical de María Torres. ¿Te suena la música? ¿Sí? ¿No? Pues quédate aquí en Radio Barcarrota y Onda Campus. No te muevas, porque vamos en caída libre hacia lo más profundo de los Lazy Rain. Estás en Tempo Music y ha llegado el momento de desconectar para elevarte a un lugar distinto del que te encuentras hoy. Sentir ver los confines del amor. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Tempo Music. Acabamos de escuchar un tema del nuevo EP Por un millón de años más que Lazy Rain sacó el pasado 13 de febrero a la venta. Hoy contamos con un invitado muy especial que dará color y vida a la música de este grupo. ¿Y quién mejor para ello que uno de los componentes? Muy buenas noches, Juanfer. Perdón, el micro. Muy buenas noches, Juanfer. Sí, ¿qué tal? Buenas. Juanfer, me alegra contar por aquí con tu presencia para conocer más delicadamente vuestro grupo. Porque no es lo mismo escuchar la música y luego poner de fondo lo que piensa cada participante del grupo, cada componente. Pero bueno, me encantaría que nos develara antes de comenzar por qué elegiste este tema para iniciar el programa, o por lo menos cuéntanos qué magia esconde para ti esta canción. Bueno, pues es sugerente la letra, el origen un poco y la caída, el principio y el final. En realidad las letras son aportaciones bastante personales de José Miguel, que es el cantante. Y tienen un punto enigmático, no está muy definido todo el sentido de la letra. Y bueno, preferimos también que sea un poco así. A cada uno pues nos sugiere algunas cosas. La letra parece bastante explícita, pero bueno, tiene mensajes ahí cargados y tampoco es cuestión de... No se como puede. Cargas de profundidad, ¿no? No se tampoco puede profundizar. Sí, a cada persona pues le puede sugerir algo, ¿no? Las letras están bastante cercanas a lo que es el sentido de la música, que es un mensaje, que es un lenguaje bastante pues intangible. Y las letras, pues José Miguel las cuida mucho y trata de que estén a la altura de la música, de hacer poesía y música todo en uno, que se fundan y que se pueda llegar a esa intangibilidad de ambas cuestiones. En fin, es un poco retorcido, pero su cabecita funciona así y bueno, y las letras las trabaja bastante. Bueno, eso es bueno. Lo bueno que tiene es que está abierta a todo tipo de criterio. Según lo escuche la persona, puede perderse por un lado y por otro en lo que es en la letra. Sí, son sugerentes, no son mensajes cerrados, claros y evidentes y tangibles, ya digo. Es algo que dependiendo de un poquito del estado de ánimo, son sensaciones, son experiencias y en fin, cada uno puede trazar un poco la trayectoria que quiera en su mente, ¿no? con esto. También pienso que debe de ser así, porque de otra manera sería aburridísimo si todo estuviese contado. O sea, realmente, si te digo la verdad, la mayoría de los temas no... Cada uno tenemos una idea diferente de cómo son, ¿no? De cuál es la intención realmente. Pero las pistas reales las tiene el que los ha hecho, ¿no? El que ha hecho las letras, ¿no? Entonces, es que cada uno comunica de una manera con, claro, el instrumento, ¿no? Sí, y claro, y en las letras, pues ya te digo, la unión esa de la poesía y de la música, cuando están unidas bajo mi punto de vista, con tan buen criterio, pues no sé, hace que la poesía se sublime y que la música también, y se fundan ahí un poco y le den ese punto de intangible, de que no sabes realmente de qué te están muy bien hablando, aunque sí lo sabes, aunque ya te digo, a cada uno pues no llega a algo diferente, supongo. El propio letrista, el propio José Miguel, yo sé que es un poquito complicado, un poquito farragoso esto, pero el propio cantante, pues sí nos da alguna pista, nos dice si va de esto, pero tampoco quiere desvelar el secreto de todo, porque yo creo que también, a ver, antes hablábamos a micrófono cerrado, por ejemplo, de Led Zeppelin, pues... preguntas por la letra de cualquiera de sus canciones, pero por ejemplo de Stairway to Heaven, ¿no? Que es una canción bastante conocida y que puede conocer la audiencia, y bueno, y tiene 40.000 interpretaciones, ¿no? Hasta las interpretaciones satánicas, aquellas que se le sacaron en los 70 y demás, bueno, y lo dejan abierto y ellos tampoco dan muchas pistas. Supongo que la música tiene que ser así, porque si está todo tan claro y tan... llega a ser aburrido. Bueno, pues Juanfe nos estaba contando eso, que es un poco de complicado el comentar las canciones, y es algo que hacemos aquí en Tempo Music, que también lo hemos dicho a micrófono cerrado. Yo lo que pretendo es compartir más o menos lo que interpreto de la letra, que luego cada uno, como tú has dicho, da su interpretación. Pero bueno, vamos a conocer más de los Lazy Rain. El pasado 10 de mayo cerrabais vuestra mini gira en la sala de Mercantil de Badajoz para promocionar vuestro EP. Sí. ¿Qué tal ha sido vuestra experiencia en los distintos lugares a los que habéis asistido? Pues muy buena, hemos estado muy, muy a gusto, la gente ha recibido muy bien todo lo que es el EP, ha gustado bastante, y nosotros pues con los arreglos que hemos hecho para el directo, que son diferentes a todo el arreglo que lleva el disco de estudio, pues muy a gusto. O sea, era uno de los miedos que teníamos un poco, el ver cómo funcionaban todos estos temas nuevos que tienen una producción muy específica para lo que es la grabación, ver cómo funcionaban un poquito en directo con claro, en directo no podemos ni doblar guitarras ni nada, tiene que ser todo más crudo, y ver un poco cómo funcionaba todo eso. También, a ver, en el disco procesamos muchísimos sonidos, hacemos una producción bastante elaborada, y el directo pues está encaminado de otra manera, está enfocado de una manera mucho más cruda, más a cómo tiene que sonar una banda en directo, sin llevar tanto. Podríamos haberlo hecho, podríamos haber llevado sonidos grabados como hace muchísima gente ahora, y todo mucho más producido, incluso llegarlo a producir tal cual está en el disco, pero no nos apetecía. De hecho, esta canción que ha pasado incluso la tocamos en acústico. O sea, esta canción primera con la que hemos abierto la interpretamos en acústico. Hacemos un pequeño paroncito en mitad de los conciertos y metemos un par de temas, 3-4 en acústico, y esta es una de las que tocamos casi siempre en acústico porque nos gusta cómo suena. O sea, y ahí la desnudamos completamente de todo, se queda después la letra, es más, y no sé, nos gusta bastante, y la verdad es que ha tenido bastante aceptación, ha tenido bastante acogida por el público, ¿no? Sí, gusta y funciona bien, o sea que... Bueno, Juanfe, ¿qué te parece si dejamos a los oyentes que escuchen algún tema antiguo del grupo? De acuerdo. ¿Qué nos recomiendas de los Lazy Rain? Hay una canción, We Can Write a Destiny Like a Song, por ejemplo, podemos escribir el destino como una canción, ¿no? Del disco anterior. Vale, pues ahora mismo se la pongo para que la disfruten. So close, only we had to fight for a band in play. I will run away with you all, run away, sing the song we've done. See a million faces all over the world. Universal goes, clear Vayamos al comienzo del grupo. Juanfer, estoy segura que a muchos y a muchas de las oyentes de Tempo Music les encantará saber dónde y cuándo se creó vuestro grupo, porque Lazy Rain tiene una larga trayectoria. Antes de llegar a ser Lazy Rain, primero se despertarían tus ganas por la música. Así que Juanfer, por favor, dinos cuándo iniciaste tus primeros pasos en el mundo de la música y qué hizo que os unierais José Miguel Serrano, Juan Francisco Chávez y tu hermano Jorge Sánchez. Bueno, pues es un poco, a ver, fácil y complicado. Lo que pasa es que hay que remontarse a la noche de los tiempos. Para la primera pregunta sobre qué hizo que se despertasen, pues no sé qué sería. Supongo que desde siempre, no, en mi caso, me ha gustado la música. Y bueno, puedo hablar por los otros tres miembros. Nos ha gustado muchísimo la música. De hecho, algunos de nosotros hemos estudiado música. Y bueno, música clásica en este caso, en el conservatorio. Y bueno, ya hemos participado en grupos y hemos tenido una trayectoria en otros grupos y demás. Y claro, esta doble faceta de, por una parte, la cuestión así más académica, y por otra un poco la historia esta de la música rock y todo, son como dos carreteras paralelas que caminan siempre paralelas, porque de hecho nos seguimos dedicando un poco la clásica y la rock, ¿has dicho? Claro, música clásica, música rock, en definitiva es música. Y bueno, la cuestión de los grupos pues empezó siendo muy jovencitos todos, ¿no? muy jovencitos en el momento que pudimos colgarnos una guitarra y empezar a tocar, una guitarra eléctrica, y pasamos por diferentes etapas. Y después la historia con Lazy Rain y con los compañeros pues surgió sobre 2002, por ahí, una cosa así. Ahora mismo no recuerdo exactamente, cabecita la mía, sobre 2002 aproximadamente. Pero nos juntamos sin pretensiones de hacer algo, simplemente por el gusto de hacer música y por el gusto de juntarnos a tocar y demás. Y después fueron saliendo cosas, vinieron conciertos, vinieron un poco... Y ya decidimos pues tomárnoslo un poco en serio y bueno, y empezar a componer. Y hemos pasado por muchos estilos hasta... Bueno, la anterior canción era en inglés y era un poco... Salvo las letras que las hace José Miguel, y siempre, aunque sean en inglés o en castellano, tienen esa trascendencia, ese misticismo que les da él. La música ha cambiado muchísimo. Hemos llegado a hacer desde acercarnos un poco al jazz hasta... el rock progresivo, hasta el rock and roll puro, hasta el rock más agresivo y bueno, hasta esto último. Ha sido bastante... Y ya te digo, pues, no sé, la cosa es, tal vez surgió, la chispa que dio origen a esto surgió, creo que fue una noche de feria, que estábamos en un poco, pues en plan, pues tomándonos unas copas todos y en esa noche descubrimos una faceta de Chávez, que sabía tocar la batería muy bien, y dijimos, pues ya está, si lo tenemos todo. ¿Y a qué edad más o menos os cogió esa? Bueno, pues hay diferencias de edades bastante bastante grandes. Somos en torno a 8 o 9 años, hay una diferencia, no, yo soy el mayor. Y pues, y ya te digo, la afición por la música o por ingresar en algún grupo, pues a mí me dio con, pues muy joven, con 15, 16 años, el primer grupo que tuvimos, Mary Jane. Y José Miguel, por ejemplo, pues con su grupo Animas de Soto, pues empezaría también por ahí, por 15, 16 años, una cosa qué así. Qué pequeñines, pero ¿no? en otra generación más, un poquito por detrás de nosotros, unos años por detrás de nosotros. Entonces, pues venimos como... evoluciones parecidas en grupos diferentes. También es cierto que nuestro grupo, Mary Jane, pues hacía un tipo de música muy diferente a lo que hacemos ahora. Era más un poco más rock transgresivo, un poco pues más cortante, más punzante, con letras, bueno, era otra historia completamente diferente. Y la música que hacía pues Animas de Soto tampoco era igual. Lo que sí nos identificamos era bastante con ciertos grupos y ciertas músicas inglesas, ¿no? Que nos gustaban a todos, sobre todo Led Zeppelin, ¿no? Ah, vale. Me has traído algún temita por ahí. y por ahí sí empezamos a meter un poco de cabeza, pero ya te digo, no hemos sido nunca personas excluyentes, y como podíamos tocar, pues prácticamente escuchábamos de todo, y cuando empezamos a tocar pues dejamos que fluyese, y un tema empezaba rockero y terminaba pues siendo más pues lento. Yo qué sé, algo un rock de cámara, ¿no? Prácticamente una cosa bastante bastante extraña, ¿no? Y bueno, con estructuras un poquito complejas y bueno, tampoco no lo pensábamos al principio. Ahora sí pensamos un poco más el asunto de las estructuras, el asunto de ser más certeros a la hora de llegar a la gente, porque sí es cierto que la música que hacíamos antes era un poquito para músicos. Uh-huh. Y para nosotros, ¿no? Para darnos un poco de placer a nosotros y demás. Pero no era tan cercana. También el hecho de abrirnos al castellano. Sí, eso ha hecho mucho. Sí. Pero ha sido un cambio de inglés que llevabais mucho tiempo. Sí, pero no ha sido forzado, ¿sabes? Ha sido una cosa. Ha llegado así porque sí. O sea, estábamos tan contentos y tan bien. Y bueno, y empezó José Miguel a traer letras en castellano. Las empezamos a trabajar y vimos que fluía igual que la música anterior, ¿no? Que era lo mismo. Y entonces pues abrimos ese campo y bueno, ya tenemos proyectado el próximo trabajo y todo está ya todo prácticamente atado para meternos a grabar ya cuanto antes la siguiente obra magna. ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, ya me lo dices más adelante, si lo quieres. Lo siguiente ya vendremos a un poquito a promocionarlo aquí. A vivir otra visita aquí a Radio Barcarrota y a este programa. Sí, sí, ya estamos tocando alguna cosa por ahí en directo y, joder, la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Bueno, pues a ver si lo programamos algún día. Uh-huh. ¿Qué te parece si escuchamos algún temita? Has mencionado antes a Led Zeppelin, ¿no? Sí. Bueno, pues velo presentando mientras que voy buscando la canción para ponérsela pues, a los oyentes. Creo que es el corte. A ver. A ver. El corte 7, sí. Communication Breakdown, sí. Perdón. Coméntala un poco, a ver qué te transmite pues, o te ha transmitido a ti esta canción para compartirla pues, más que nada con los oyentes. No sé, Led Zeppelin es todo, ¿no? Son unos músicos muy grandes, siguen siéndolo, ¿no? Vaya. Pero en su época eran escandalosamente grandes, mientras que la mayoría de los músicos de pop o de rock, bueno, técnicamente estaban bastante limitados. Ten en cuenta que, salvo personajes como Jimi Hendrix y poco más, era muy difícil encontrar guitarristas que tuviesen un nivel de dominio de su instrumento. La música esta empezó a... El boom de toda esta música fue sobre el 68, 70, 71, 72. Y la historia de la música rock, pues como todos sabemos, empezó con Elvis, empezó con los músicos americanos, los músicos blancos americanos que copiaban el rhythm and blues de los músicos afroamericanos. Y bueno, eran bastante limitaditos técnicamente y además no se veía tampoco la razón de tener mayor virtuosismo. Y en cuestión de 15 o 20 años... pues básicamente nos encontramos con estos monstruos tan grandes, ¿no? Con Bonham, ¿no? Que en la batería, que fue pues el tipo que hizo que dinamitó pues la manera de tocar la batería que hasta entonces se tenía. Falleció ya, ¿no? O como Jimmy Page, ¿no? Que con su guitarra, ¿no? Pues abrió caminos. Después Van Halen. No hubiese sido posible la música sin este grupo, ¿no? Es como una de las ramas gordas, ¿no? Y nada, era curiosísimo porque sus canciones eran... Esta que vamos a poner es cortita, ¿no? Sí. Pero sus canciones eran bastante bastante extensas, con una estrategia estructural bastante bastante extraña para la época. Había canciones que no tenían el estribillo bien claro, no sé. Sí, la verdad es que mismo era bastante Stairway to Heaven, pues es una canción extraña. Bueno, y bueno, pero funcionaba sí, muy bien. Ahí, ¿cuál es la de Stairway to Heaven? Y Migrason no sé cuánto dura, pero también es muy buena. ¿Cuál? Immigrant Song, canción de migrantes o algo así. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Empieza sí. Muy fuerte la canción. Sí, y además se permitían el lujo de coger y sacar un disco pues en acústico cuando la gente esperaba pues otra cosa. Y fueron la inspiración para, en gran medida, para Queen, en fin. ¿Qué voy a decir de Led Zeppelin? Que no sé. Bueno, pues vamos a escuchar este tema que has elegido para los oyentes. Y a Robert Plant chillando un poco. ¿Eh? A Robert Plant chillando un poquito. Venga, vamos con ellos. Sí, ya estás en el aire. Comenta un poco la canción que acabamos de escuchar. Pues nada, eso es Led Zeppelin, es energía pura, son músicos virtuosos con un sentido y una elegancia tremenda. Un poco los padres de todo el rock posterior, ¿no? Que se ha hecho. Nada sería posible sin esta gente, ¿no? Yo pienso que bueno, que basta con acudir un poco, por ejemplo, si alguien que ha escuchado esto pues tiene más tiene curiosidad, no los conocía, pues acudir a YouTube y ponerse algún concierto en vivo de... Hay uno en París de 1971, creo, que es increíble, es increíble. Es una hora y pico de magia, es algo tremendo. Y bueno, una gente que... sus discos y sus directos sonaban igual, con la misma energía. Bueno, en aquella época se trataba un poco de recoger en el disco. Ahora el sentido de la grabación se mira desde otra perspectiva. El disco tiene que sonar a disco y el directo tiene que sonar a directo. En aquella época la producción del disco tenía que recoger lo que era la energía del directo, lo que los músicos transmitían en vivo. Y vaya, esa gente transmitía en vivo mucho más seguramente que en el disco. Algo que hoy en día cuesta mucho, ¿no? Sí. Porque como está todo tan electrónico, ¿no? Sí, sí, pero es que, ya te digo, es una forma distinta de concepción. Ahora mismo se produce la producción de casi todos los discos va de una manera, y lo que es la música en vivo es otra cosa. Hay que enfocarlo de otra manera, ¿no? No se trabaja lo que es el disco desde el punto de vista de lo que es el directo, para tratar de expresar en el disco lo que es el directo, lo que es la realidad. Se trata de hacer una obra de arte diferente a lo que es luego el directo, de tal manera que tú llegas al directo y te encuentras con cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, escuchando a Led Zeppelin, pues escuchas una guitarra, un bajo, una batería y la voz, y ya está, y no hay más, no hay prácticamente. Y muchas de las grabaciones, Led Zeppelin ya tal vez no, pero muchas de las grabaciones contemporáneas incluso y anteriores eran con los cuatro músicos tocando, los cinco músicos en el mismo estudio. Bueno, y Led Zeppelin también. y todo de golpe. Ahora, como sabes, pues se trabaja por pistas, se trabaja y, en fin, se produce. Es otra manera, es otro concepto, ¿no? Vamos evolucionando, vamos cambiando. Sí, sí. Lo que pasa es que estas cosas tenían su magia, tenían su punto, no sé, era muy bonito, muy, muy puro, muy natural. Aquí en Tempo Music rescatamos muchas de esas canciones, mucha música de los 80, 70, incluso 60, que es de donde van haciendo todos los grupos buenos. Bueno, vamos a cambiar, vamos a volver a los Lazy Rain, que es donde queremos estar hoy todos los oyentes de Radio Barcarrota y de este programa Tempo Music. Antes hablabas de los conciertos que dabais de pequeño cuando comenzasteis y todo este tema, ¿no? Ajá. Pues yo quiero hacerte la pregunta esta, que yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Es la siguiente: ¿cuál ha sido vuestra primera actuación y qué tal fue esa primera experiencia? Debe haber un gran cambio desde las primeras actuaciones hasta las que hoy disfrutáis. Dime qué diferencias encuentras ahora entre ellas. ¿Como Lazy Rain o como la primera vez que nos subimos a un escenario? Exactamente, alguno de nosotros. Hablaste que a los 15 años os juntaste. Entonces, sí, pues yo creo sobre los 17 años o por ahí. 18, una cosa así. Y nada, eso fue en una feria de Barcarrota. Memphis nos dejó el escenario, nos dejó el equipo y nos subimos y tocamos. Y la verdad es que pasamos un poquito de miedo, pero nos gustó muchísimo y volvimos a repetir. Y nada, hasta ahora. Y un poco la historia de José Miguel y de Chávez, pues más o menos es la misma. Un poco, y de Jorge, ¿no? Es un poco la misma trayectoria. Así, en un momento, pues claro, en esas primeras épocas, pues todo va un poco más chapucero, más. no sé. la verdad es que tenía bastante energía, ¿no? Pero bueno, era una cosa diferente. Esa vez que os subisteis al escenario, ¿habíais ensayado? ¿Era por sorpresa? Sí, ¿sabíais que ibais a subir? No, hombre, sí. Ensayos, claro, ensayos y todo muy trabajado y claro, y temas propios y ya con todo, ¿no? Pero hay una diferencia bastante grande, ¿no? Ahora, pues, te subes al escenario y, jolín, pues ya son unos cuantos de añitos, ¿no? Haciendo la cosa. Entonces ya cambia bastante el asunto, ¿no? Pero de todas maneras, subirse para hacer música delante de gente sigue teniendo el mismo atractivo, o sea, no, bueno, sigue teniendo, no, si es que tiene el mismo atractivo, no es que siga teniendo, es que lo tiene. Es algo, no sé, es como el actor de teatro, ¿no? Supongo, ¿no? Y una no. cosilla, los nervios, ¿qué tal va el tema de los nervios? Porque claro, los que estamos abajo os vemos actuar y todo esto, vale, disfrutamos y demás, pero justo antes de lo que es el concierto, seguramente que los nervios tienen que estar ahí, porque si no. Sí, pero mayormente es por si suena, por si no suena, por si la sonorización ha quedado bien, por si todo está oyéndose correctamente. Estos son los nervios más. Las cosas que no controlas, porque esto realmente no lo controlas. Estás tocando y no sabes realmente cómo suena por fuera. Y bueno, eso es lo que pone siempre nervioso un poco de los nervios a los músicos es la cuestión esta, los aspectos que no controlas para nada, porque dentro de lo que tú estás haciendo lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor, pero tienes un cierto control, ¿no? Y siempre, hombre, habrá días que estés mejor, días que estés peor y eso pues como todos, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra vida. Pero las cuestiones estas que no controlas, el no saber si realmente está sonando la voz, si está sonando muy grave, si está sonando con claridad todo, si se está escuchando, eso es lo que realmente raya y... ¿Pero te pasa antes o durante incluso del concierto? No, durante todo el concierto. Esto es una constante, porque además siempre te estás haciendo la pregunta y hasta que no te bajas del escenario y preguntas, oye, ¿qué tal la ha sonado? ¿Qué tal? No estás preguntando si ha gustado, sino siempre la pregunta es ¿qué tal ha sonado? ¿Qué tal ha sonado? Claro, y es que esa pregunta, esa incógnita, porque en el escenario pues evidentemente no suena lo mismo que suena ante el público. Y muchas veces, aunque tengas las ecualizaciones claras y todo, no sé, hay un misterio ahí con los aparatos que es increíble. Ya lo puedes dejar como... no sé, yo creo que intervienen bastantes factores aparte de hay factores subjetivos y después un escenario o un aforo vacío, como se prueba, ¿no? A un aforo lleno cambia bastante, ¿no? Uh-huh. La manera de reverberar, de en fin, los cuerpos absorben, ¿no? Sí, es verdad, absorben. Y claro, y esta yo creo que un poco va por ahí. Un poco va por ahí la intranquilidad y toda la cuestión. Pero hermano, es que ayer creo que me lo encontré, me comentó de eso, le pregunté, ¿qué tal en Mercantil? ¿Cómo fue el concierto en Mercantil? ¿Quién? Me dijo, tu hermano Jorge, sí. Estuvimos hablando de ese tema, sí. Y me dijo, pues la gente dice que muy bien y tal, pero yo estuve un poco inquieto porque como no pude probar lo que era el bajo y demás, pues... No sabía yo si estaba sonando bien y ya eso os impide tocar a gusto. Es como claro, algo es lo que tenéis... te digo, es un poco la cuestión de no saber qué está sucediendo, porque tú sabes lo que estás haciendo y evidentemente la intención de la música la tienes clara, todo está claro, más o menos, y más o menos no, bastante. Y sabes que eso está claro, pero como tienes que tramitarlo todo a través de cables, de baffles, de mesas, de etapas de potencia, y que todo lo que estás haciendo ahí es ya te digo, salga a través de todo eso y llegue con como tú piensas que tiene que llegar, pues ya son muchos intermediarios, ¿no? Entre lo que estás haciendo y lo que tiene que salir luego. Y vaya, de alguna manera nosotros cuando controlamos el aspecto este de la sonorización al 100%, pues ahí estamos tranquilos y estamos a gusto. Cuando no lo controlamos bien, cuando no sabemos quién nos está sonorizando, no hemos trabajado con esa persona, con ese equipo antes, ya... Estamos inquietos. Ya estamos un poco, por más que sea un equipo bueno, que sea un técnico... Si no te conocen, si no... O una sala que no conozcas, en fin. No sabes a qué te atienes. Claro, es que no sabes realmente qué está sonando realmente por fuera. Porque a esto basta que los que trabajáis en radio lo sabéis. Basta que quites un poquito de nivel de graves o de medios para que la cosa sature o no suene como tiene que sonar. Pues imagínate con... Yo qué sé, 18.000 controles ahí de... Ay, madre. En todos los instrumentos y todo pasa por una mesa y después dejarlo todo a criterio de alguien que a lo mejor no te ha escuchado nunca ni sabe cómo tiene que sonar aquello. Entonces igual te deja algunas cosas muy muy mal ecualizadas o... En fin, normalmente eso nunca pasa esto, ¿no? Pero... Y siempre el resultado es aceptable, pero seguramente que si nos bajásemos alguno de nosotros mientras estamos sonando, cosa que es imposible, ¿no? Pues diríamos, pues esto, le sacaríamos 48.000 defectos, ¿no? Sí. Y eso es, en definitiva, es algo que es consustancial a toda la historia esta. Cuando hacemos, por ejemplo, conciertos acústicos, esto lo suprimimos bastante. En los conciertos acústicos ya cambia bastante el panorama, cambia muchísimo la cosa. Ahí ya dominas más el asunto y entonces, no sé, le das, un enfoque... Es muy distinto y lo disfrutas. Estoy más tranquilo porque no tenéis que controlar tantas cosas, tantos claro, temas técnicos claro, claro. Y demás. Bueno, Juanfe, ¿qué te parece si compartimos otro tema con los oyentes? De acuerdo. A ver, ¿qué grupo quieres tú? Pues, yo soy un poquito raro, ¿no? Es decir, que mientras que está sí, pensando, hoy Juanfe está compartiendo su música, sí. Ha traído su CD, entonces estamos a la antigua. La música no sale del ordenador y hay que ir buscando el CD como antiguamente. Bueno, sí, antes sí. Eran las cintas o los discos de vinilo. Sí. Pero bueno, hay que buscarlo y hay que plantarla. Así bueno, que... pues, Chelsea Monday de Marillion, no sé qué corte será... Ah, sí, por aquí. Bueno, pues ves comentando un poco mientras nada, que lo busco. Marillion es un grupo... A ver, toda la gente habrá oído hablar de Pink Floyd, ¿no? Sí, a estas alturas, ¿no? Sí, bastante. Otra de los grupos importantes, ¿no? Antes he hablado del Zeppelin, pues Pink Floyd, ¿no? Pues el rock sinfónico, la psicodelia, el rock progresivo, ¿no? Pues eran un poco las señas de Pink Floyd y al a la sombra de todo de toda esta música que se creaba en los 70, pues surgió un grupo, Marillion, en Inglaterra, ¿no? Que, pues un poco antes de los 80, a finales de los 70, que se acercaban un poquito a lo que era muchos de los postulados estos de que tenía esta gente, Pink Floyd, pero también yendo un poco también a la otra corriente, ¿no? Al rock, al Led Zeppelin y bueno, con unos sonidos y un gusto al hacer las cosas muy peculiares, muy también puede sonar un poco también a Genesis antiguo, a Phil Collins, a toda esta música. Pero la etapa muy antigua de principios de los 70 es un grupo bastante bastante peculiar, pero que quedó algunos discos y algunos temas bastante increíbles, no sé. Fueron un descubrimiento. Yo lo descubrí cuando era pequeño a esta gente y me quedé un poquito pues sorprendido de la calidad que tenía. Y nada, como sé que es algo, es una rareza, ¿no? Pues bueno, es una rareza, tampoco es que sea tan raro, ¿no? Pero Marillion no es una cosa que guste a todo el mundo ni que toda la gente tenga acceso. Primero porque son canciones un poquito anticomerciales, son bastante largas, ¿no? Ten en cuenta que esta gente surge cuando en plena ebullición de la ola punk, ¿no? De 78, 79, ya ahí como sabes, pues los punkies eran músicos que antisistema, ¿no? Canciones cortas, rápidas, se centraban en el mensaje, en la letra, era más importante lo que se tenía que decir que cómo se decía. Y muchos no cantaban, ladraban, ¿no? Básicamente. Y aquello tenía una energía desbordante. Y era también un poco reacción a todo el rock sinfónico que se había hecho y a toda esa música tan evolucionada que había ya, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Queen, ¿no? Y Eagles, ¿no? Que los traigo también por ahí. Y era un poco el contrapunto, la gente estaba aquí, ¿no? Sex Pistol o, en fin, The Clash o estos Ramones, ¿no? Pues eran simples. Y bueno, y surgió este grupo, así de buenas a primeras, contracorriente también, contra la corriente esta simplista y radical de los punkies, ¿no? Y surgió en Inglaterra y la verdad es que sorprendió muchísimo porque era un poco volver a esto con contra lo que se estaba yendo ahora, contra el rock sinfónico, el rock progresivo. Y bueno, tenían tantísima calidad que no quedó más remedio que quitarse el sombrero y pasen y disfruten, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar y disfrutar de Marillion. Vamos a escucharles. Chelsea Monday. Chelsea scattered shadows on the shattered cobbled eyes. Would she dare recite soliloquies at the risk of stark applause? To Chelsea Mondo, she'll pray for endless Sundays as she enters sat on sunsets. Conjure phantom lovers from the tattered shreds of dawn, fulfilled and yet forgotten, the Saint-Tropez mirage. Fragrant aphrodisiac, the withered tuberose. Efectivamente, un sonido con mucha calidad. Ya tomaré nota del grupo para ponerlo aquí alguna vez que otra. Sí, me ha encantado. Sí, sí. Bueno, pues, según se dice, de jóvenes, al ser más rebeldes, nos decantamos por el rock. ¿Crees que los estilos musicales van por etapas en la vida? No, yo creo que... a ver... a ver, sí, la energía del rock, la juventud, las hormonas, en fin, sí, puede haber una asociación. Lo cierto es que sí, puede ser. A ver, el rock en principio pues surge como un baile en los años 50, como un nuevo baile, ¿no? Elvis, Chuck Berry, que hacen es divertir a la gente. Y poco a poco aquello va creciendo y va tomando mensaje, pero no es una música, es una música meramente energética, ¿no? Pero no es tampoco tan contrasistema, tan rebelde. Ya tienes que acercarte más a Beatles, ¿no? Y a todo lo que supuso el movimiento hippie, toda esa historia antibelicista y el adoptar esta posición de los jóvenes contra tomar una posición en la vida, ¿no? De hacer de la juventud y de los valores de la juventud un propósito para el resto de la vida, ¿no? No que se quedasen en un mero trámite entre el niño y la persona mayor. El hacer de esos valores tan utópicos, tan bonitos, de hacer algo que fuese para siempre, ¿no? Y que se instaurasen pues en la sociedad, pues el antibelicismo, todas estas cosas, ¿no? Que nos vinieron después y que nos han llegado tras todo esto. Entonces sí, puede ser que en algún momento el rock, la juventud hayan tenido esa rebeldía y bueno, ahora mismo no sé, te puedo decir que tampoco tiene por qué responder a etapas de la vida. Yo creo que es algo que se queda más impregnado ya en la persona, que forma ya parte de como un ideal, ¿no? Como no sé, como algo que ya es parte tuya y que no lo puedes abandonar, claro, porque claro. Sí, lo has adoptado como un valor, ¿no? Y ya está. No solamente es música. El otro día, por ejemplo, comentando cómo desafinaba Keith Richards, ¿no? En un concierto, ¿no? El guitarrista de los Rolling, ¿no? Satisfaction, empezando la canción, pues desafinando con la guitarra completamente desafinada, y el hombre ya con su edad, ¿no? Que ya tiene su edad y bueno, y los años que llevan ya tocando esto, ¿no? 40 y tantos años tocando esa canción, ¿no? Desde el 68-69 que la compusieron y bueno, y el hombre este parecía que no había tenido tiempo para aprendérsela, ¿no? Porque la estaba tocando fatal, ¿no? Estaba... Y da igual cómo la toque, es energía. O sea, el mensaje de esta música no es solamente música, es otra cosa, es libertad. Y da un poco como... Da igual un poco como suene muchas veces. Estamos en un momento en el que invadís un poquito por la perfección triunfital, ¿no? De todo lo que son las academias estas que están un poco prostituyendo, bajo mi punto de vista, lo que es la... El sentido de toda esta música, sacando cantantes pues muy perfectos, no muy como con nadie de la movida de los 80 aquí en España, por ejemplo, pasó por academia ni sabía cantar realmente, y muchos perdieron la voz o se dejaban la garganta porque cantaban de garganta, ¿no? No sabían que era el diafragma siquiera, ¿no? Ni nada de esto, ¿no? que se explica en las academias. Sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Ese proceso y todo ese acto creativo. Realmente es algo que caracteriza quizás a cada grupo o cada vocalista de grupo. Claro. No saber hacer eso, pero lo hace a su manera, a su claro, estilo. Claro, es un acto creativo de libertad y no se le pueden poner puertas a la libertad. Y yo creo que por ahí, si hay algo que ahora mismo pues el rock esté perdiendo, es eso, un poco pues servilismo ante el mercado, servilismo ante la industria un poco, y que hay que hacer un poco lo que se ajusta a los cánones reales. Ahora mismo, por ejemplo, Led Zeppelin o Marillion no tendrían sentido en la sociedad en la que vivimos, no serían nadie, no se escucharían siquiera. No. Aquí sí, aquí en Tempo Music sí. Aquí se les rescata a todos. Sí. Bueno, Juanfe, vamos a seguir un poco con los Lyrics y Rain. Nos queda poco tiempo, pero vamos a alargarnos un poco, a extendernos, por lo menos para que vayan bien puestos aquí en Barcarrota. Bueno, la gente que nos escuche a través de Onda Campus, porque esto ya es para Badajoz, de pues qué tal es el grupo y demás. Me gustaría saber, que creo que le va a interesar también a los oyentes, ¿a qué se dedica cada componente del grupo? Porque, a ver, tenéis esa parte, pero vosotros no vivís de ello. No, ojalá pudiésemos dedicarnos a esto, bueno, a tiempo completo, ¿no? Pero, a ver, pues trabajamos, tenemos nuestro trabajo, que es ya mucho, ¿no? decir, ahora mismo cómo está el asunto, pues no nos podemos quejar, ¿no? Yo soy profesor y bueno, estudié música, y el cantante está ejerciendo también de profesor, estudió música y también pues estudió filosofía, de ahí le vienen las cosas estas que tiene en la cabeza el hombre. y bueno, Jorge estudió musicología, está trabajando de conserje. Y Chávez, el batería, pues es trompetista en realidad, es un batería falso, es trompetista, es profesor de trompeta en el conservatorio. Y bueno, y esto es un poco, estamos muy a gusto en nuestros trabajos, pero realmente si pudiésemos dedicarnos a la música en exclusiva, aunque de cierta manera sí nos dedicamos un poco a ello, pero a tiempo completo, pues ya sería increíble. Sería muy gratificante, claro, ¿no? Pero, a ver. Las cosas son como son. Antes no, y estamos de, bien. Sí. Muy bueno lo de, bueno, filósofo, psicólogo, psicología, tu hermano, también para el mundo de la música, porque a la hora de montar una letra, tener esas dos versiones. Sí, aquí estamos servidos. Sí, ahí para. Los ensayos son divertidos, sí. Oye, pues mira, cuenta alguna anécdota de los ensayos, que eso, mira, no lo podemos ver ni oír los que nos acompañamos. Los ensayos son muy divertidos porque en el ensayo entras con un plan. Y después el plan con el que entras no sale nada, o sea, directamente el proyecto de creación que tienes en la cabeza o los arreglos que tienes los has tirado a la basura a los 10 minutos y sales con una canción completamente nueva en la cabeza. Es algo divertido, o sea, a ver, yo entiendo que nosotros porque nos conocemos y sabemos que esto es así. Pero otra gente no lo admitiría. Ese es un poco el secreto, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad para saber que un poco desechar ideas rápidamente, por más que hayan sido propias y que estemos muy orgullosos de ellas y que llevemos un par de semanas deseando decir, oye, pues mira lo que tengo hecho, ¿no? Vamos a tocar esto, vamos a hacer esto. Y después eso se agota en 5 minutos. Nos sirve y de esa experiencia pues surge a lo mejor otra cosa, ¿no? Ah. Y a lo mejor eso lleva un trabajo tremendo. Esta es la primera fuente de conflicto que hay en casi todos los grupos, las incompatibilidades musicales, ¿no? Y ahí, pero nosotros, ¿no encontráis algún momento de tensión en los ensayos cuando suceden esas cosas? No, porque siempre, a ver, hay de tensión, no de duda, de decir un poco a ver por dónde va a salir esto. Pero, a ver, la prueba del algodón de la música es el tiempo. Cuando llegas a las 2 semanas y ves que aquello sigue funcionando y que te está saliendo un buen caldo, ¿no? Por así decirlo. Y que aquello tiene buena pinta, pues dices, vale, pues tira para adelante. Y siempre, además, no está la suerte que tenemos nosotros, que con respecto, por ejemplo, a los médicos, es que si nos equivocamos no muere nadie, ¿no? Aquí nosotros nos equivocamos y lo que muere es una idea, ¿no? Un tema, o si te equivocas en un directo, pues unas notas, ¿no? Y ya está, se ponen otras, ¿no? Y aquí, pues, se trata de un acto de creación de entre cuatro personas y ponerse de acuerdo, que estemos todos a gusto. Y hay veces que tienes que decir, ¿no? Pues tienes razón y punto, ¿no? Y otras veces pues te dan a ti la razón y bueno, y se trata siempre de que no salirte con la tuya, sino ver cuál es el resultado y tener la apertura. Hacer equipo entre todos y sí, tener la apertura de mentes para ver qué es lo que darte cuenta en algún momento que lo que propones a lo mejor no es tan perfecto como tú tenías en la cabeza, ¿no? Y algo que es muy complicado, porque sí, cuando es complicado, nos gusta pero algo cuando y sabes lo tenemos que Chávez, por ejemplo, que te está diciendo esto no funciona, a ver, no es un cualquierilla por ahí, ¿no? ¿Sabes? O cuando lo mismo, pues a la inversa, ¿no? Si Jorge le dice algo a Chávez o a José Miguel, pues no sé, nos tenemos bastante respeto en ese sentido, ¿no? De escucharnos y decir, ostras, pues seguramente algo de razón o parte o toda, igual, ¿no? Y después, pues, anécdotas, a ver, siempre tenemos una, ¿no? En los ensayos, ¿no? Y en los directos que no me escucho lo suficiente por monitores, ¿no? Que es José Miguel, ¿no? Y mi guitarra está muy baja, es José Miguel, ¿no? Mi guitarra está muy baja y no me escucho lo suficiente por monitores, eso siempre. Pero bueno, es una convivencia muy bonita. Es descojonante porque siempre pasa, o sea, siempre se lo dices al técnico, ahora te va a decir esto. Y se lo dice, oye, sube un poquito por aquí que no me oigo. Es que no me oigo. siempre igual. Juanfe, vamos a escuchar un tema antes de despedirnos. ¿Qué tema recomiendas como último antes de escuchar otro de los Lazy Rain? Pues Look What the Wind Blew In de Thin Lizzy, el corte 4. Que la busque. Es algo intraducible, ¿no? Lo he buscado por ahí. Es algo, se trata de una canción de Thin Lizzy, de Philip Lynott, de un bajista negro que irlandés, que tiene una estatua en Dublín. Es un personaje en Irlanda, hijo de brasileña y de irlandés. Uno de los pocos negros que se dedicó a la historia esta. Tocó de bajista con Jimi Hendrix. Y es un tipo en algún momento, y tocó también con Gary Moore, que murió el año pasado en Estepona. Tocó durante bastantes años, tocaron juntos. Y nada, es una música brutal, es directa, es sentida. Este tipo tenía una bifurcación en la cabeza, era capaz de pensar en unas melodías maravillosas con el bajo mientras cantaba otras melodías. Esto es dificilísimo. Es un tipo inimitable, una voz inimitable y una manera de sentir y de componer, joder, increíble, no sé, y es un rock muy puro. Doesn't believe in God. Entonces, da gusto esto de tenerte aquí en Tempo Music, en Radio Barcarrota y Onda Campus, para compartir la música. Sí, sí. Es muy gratificante esto de que llegue una persona, te traiga la música, no tengas que buscarla y demás. Sí, a que sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. A ver si podemos tenerte a ti y al grupo Lazy Rain en otra ocasión, ¿no? Sí, ya te prometimos que íbamos a venir aquí a hacer un poco de ruido, ¿no? Con las guitarras y esto, ¿no? A darte un poco... a hacer un conciertito, ¿no? Pero vamos, todo se andará. Y... eso lo tendríamos que organizar con Alberto Olmeye. A ver si viene, me lo prepara y hacemos un acústico. Sí. Ya lo preparamos y lo vemos. Bueno, pues desearos mucha suerte al grupo, que a ver si podéis llegar lejos y que sigáis con esas ganas y creando esos sueños, traerlos a la realidad. Sí, sí. Un besote muy fuerte, Juanfe. Vale, otro para ti. Pues ya llegó el final de este programa. Se ha alargado, se ha extendido, pero ha merecido la pena estar aquí con Juanfer, uno de los componentes de los Lazy Rain, como bien sabes, el guitarrista. Ya sabes que puedes acercarte al Facebook y conocer un poco de esto, que iré poniéndolo más adelante. Así que bueno, pues antes de irnos, nos vamos a ir con un tema de este grupo. Hoy puede que tú estés en una torre de cristal, pero no te permitiré que te ahogues en ese recipiente vacío. Así que el jueves que viene te esperaré a partir de las 9:30 en Tempo Music. Recuerda que solo lo tienes aquí, en Radio Barcarrota y Onda Campus. Como bien he dicho, sigue de cerca este espacio que encontrarás en Facebook, conocido como Tempo Music. Ahí podrás escuchar el programa de hoy y asómate por la sección radio de la web Onda Campus. Puedes encontrarme en muchos sitios. También me tienes a través de radiobarcarrota@gmail.com. Puedes hacer las peticiones que quieras para el próximo programa. Venga, un besote muy gordo, que ya nos encontraremos muy pronto. Te dejo con este tema, Difícil de agotar, de Lazy Rain.